presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Ay, así, ¿no? Bueno, pues qué tal, muy buenas noches mis queridos radioescuchas, ¿cómo están todos ustedes? Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones, deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, ya estamos al aire, estamos en vivo para que ustedes chequen si lo que están ustedes escuchando en este momento es un programa en vivo o si se trata de una repetición. Pues les diré que hoy es jueves 9 de julio del año 2015 y en este momento son las 9 de la noche con 31 minutos, 9:31 tiempo de la capital del país. Ya con eso ustedes saben si estamos en vivo o están escuchando una repetición nada más. Si nos están escuchando en vivo, bueno, pues pueden participar activamente en este su programa. Ahí está. Por teléfono 5916-0410, 5916-0410, la alada para mis amigos del interior de la República Mexicana 01-55 para que si gustan llamarnos, pues lo puedan hacer en este momento. También nuestro portal de la estación, ya el chat ya está abierto y funcionando, www.radiodd.org, radiodd.org. Ahí ustedes ingresan, van a ver un chat. En ese chat ustedes pueden exponer su caso, nada más pónganse un nombre que ustedes quieran y listo, ¿no? Eso sí, por favor, procuren no utilizar su nombre real, pónganse un apodo o lo que ustedes gusten, pero no usen su nombre real. Que se vengan al chat de la radio de la defensa del deudor, dice Helmi. Sí, también el chat ya lo colocaron en el foro. Si ustedes ingresan a nuestro foro de asesoría, ahí hay un espacio donde ya está el chat también. Para las personas que se encuentran navegando en nuestro foro en estos momentos, pues también ahí pueden exponer sus dudas y su caso. A través de las redes sociales también pueden participar, Facebook, Twitter. En Facebook, por favor, sus casos mándenlos por inbox, porque sucede que a veces nos los pegan en el muro, en los comentarios de los posts que nosotros ponemos, pero no nos manda notificación Facebook de eso. Entonces, a veces ponen ustedes, exponen su caso por ahí y no lo leemos. Mándenlo por inbox en Facebook. Ahí sí nos va a llegar una notificación de que alguno de ustedes nos está mensajeando. Y con mucho gusto podremos leer su caso y brindarles la asesoría que ustedes necesiten, ¿verdad? Bueno, rápido. El dólar hoy estuvo jugueteando entre los 15 pesos con 70 y los 15 pesos con 80 y tantos centavos en algunas casas de cambio. Total, al final cerró en promedio, porque esto es un precio promedio, en 15 pesos con 79 centavos. Ahí quedó el dólar, como estaba en la tarde más o menos, ¿no? 12 centavos perdió el peso frente al dólar en esta jornada. En Grecia, afortunadamente, las cosas comienzan a estabilizarse. El Fondo Monetario Internacional todavía no acaba de definir cómo va a ayudar a Grecia. Por ahí Alemania, su principal acreedor, está viendo si les da chance o no. Total, mientras son peras o son manzanas, la situación con Grecia se ha estabilizado un poco y eso ha evitado también la volatilidad del peso. Por ahí Agustín Carstens hace una semana decía que, pues pensar que Grecia, la situación en Grecia nos podía afectar gravemente era una exageración. Pues no, resulta ser que sí nos afecta y mucho. Entonces, por favor, seguimos con la misma estrategia, no gasten de más, compren solamente lo que necesiten, ya vendrán tiempos mejores. Pero ahorita, ante esta situación, como ya les decía yo, de volatilidad evidente en cuanto al peso frente al dólar y su devaluación, aunque le digan depreciación, se está devaluando. Bueno, pues ahorita más que nunca debemos tomar las medidas precautorias necesarias, estar prevenidos. Y pase lo que pase, ¿no? Si el dólar baja pasado mañana, pues qué bueno, ¿no? Tenemos nuestro dinerito ahí ahorrado y nos va a alcanzar para más cosas. Pero, y lo más seguro, el dólar no va a bajar, ¿sí? El dólar no va a bajar, el peso no le va a ganar en este camino que ya le ganó el dólar. Entonces, lo más seguro es que pues, el dólar suba. Y qué mejor que estar preparados, estar prevenidos. Si ustedes todavía no tienen deudas, no se endeuden ahorita. No tiene ningún sentido. No adquieran créditos, salvo que tengan ustedes ya muy estudiado ¿Para qué quieren ese financiamiento si lo van a usar para hacer crecer su negocio, por ejemplo, y ya tienen bien contemplados los riesgos? Pues adelante, ¿no? Ahí sí aviéntense, compren, adquieran el crédito. Pero si lo piensan usar para cuestiones que pueden esperar, como comprarse una televisión, comprarse un estéreo, una computadora, o quizás ampliar la casa, pues podemos esperar un poquito a que se estabilice esto antes de solicitar nuevos créditos, porque al rato, olvídelo, se puede complicar mucho la situación y no los vamos a poder pagar. Si ustedes ya tienen deudas, pero todavía las están pagando, analicen bien su situación financiera, por favor. No vayan a cometer el error de comenzar a sacar de una tarjeta para pagar otra y conseguir un préstamo para pagar el otro y de hacer un hoyo para tapar el otro hoyo. Eso no va a funcionar. Es un hecho. Llevamos años en esto. Lo hemos visto miles y miles de veces. Hacer hoyos para tapar hoyos, más como está la situación ahorita, no les va a resultar. Mejor, sincérense, vean ustedes, sean honestos. Yo sé que es bien difícil, sobre todo cuando llevamos un historial crediticio de muchos años bueno o perfecto, que nunca hemos tenido un problema con nuestros créditos. Ahí se complica mucho. Ya dejen ustedes a nivel financiero, ¿no? A veces eso lo hacemos a un lado. Ya se complica a nivel emocional, a nivel moral. No queremos dejar de pagar porque siempre hemos sido muy puntuales. Pero aquí estamos hablando de fríos, pesos y centavos. Cuestiones que requieren de una solución a veces muy drástica. Y pues ni modo, ¿no? A un lado la moralidad, a un lado las emociones. Y si no vamos a poder pagar, mejor tomar el toro por los cuernos y comenzar temprano antes de que la deuda crezca más. Porque, ¿qué es lo que sucede? Que la gente que tiene este problema moral, este compromiso con pagar sus deudas a como dé lugar, pues lo primero que hace cuando ya no puede pagar las primeras es contraer nuevas deudas, ¿sí? Lo que les decía yo hace un ratito, hacen hoyos para tapar hoyos. Y entonces dicen, no, pues es que yo no puedo quedarle mal al banco, pido un crédito y le pago, ¿sí? Pero entonces tenemos el crédito del banco y ahora el nuevo crédito que adquirimos para medio pagarle al banco, más las otras deudas que ya tenemos. Y así comenzamos a echar a rodar la bola de nieve, cuesta abajo, y créditos para pagar aquí, créditos para pagar allá. Al rato, cuando la bola de nieve llega hasta abajo, ya es una bola de nieve muy, muy grande. Ya estamos sobreendeudadísimos. Entonces, lo mejor, en este momento, si ustedes tienen deudas, ya hicieron cuentas, y ya se dieron cuenta que se les complica mucho pagarlas, asesórense con nosotros, podemos buscar estrategias. Obviamente sí, voy a ser muy honesto con ustedes, obviamente sí, si su situación económica ya es muy adversa, pues van a tener que dejar de pagar un tiempo, no hay de otra, no hay de que dejo de pagar y no me afecta en mi historial, no, sí les va a afectar en lo que se paga esa deuda, lógicamente. Muchos me dicen, es que yo no quiero dejar de pagar, bueno, es que ya analizamos su situación, ya vimos su nivel de endeudamiento, sus ingresos, sus gastos, no hay otra solución. No, pues es que me gustaría conseguir un crédito, nos dicen. No, por favor, no lo hagan. Porque entonces, van a conseguir un crédito, es una solución paliativa. No es una solución definitiva. Les va a durar un rato el gusto. Van a obtener ese crédito, medio le van a abonar a todas sus deudas. Y al rato vamos a estar igual, o peor, mejor dicho, mucho peor. Entonces, a veces la solución que aquí les damos, por supuesto, estudiamos cada caso. Pues no les gusta, pero es como la medicina, ¿no? Sabe feo. Hay que tomársela. Por feo que sepa, nos va a curar. Aquí es lo mismo. A lo mejor la solución no sabe feo, no nos gusta. Pero les garantizo que les va a dar la solución a su problema de deudas. Y si ustedes ya de plano están muy endeudados, ya ahorita los que me están escuchando, que ya sacaron de una tarjeta para pagar otra, que ya obtuvieron créditos para pagar créditos, que ya es muy grande su deuda, también, por favor, hay solución. Pero ya detengan ese tren de endeudamiento porque no les va a dar nada bueno. No les va a dejar, no les va a solucionar nada, ¿ok? Perfectamente, bueno. Tampoco eso, pidan estos créditos milagro, ¿no? Hablamos apenas hace unos días, hace unas semanas, en distintos medios de comunicación, entre ellos el Universal, donde fuimos portada, parte de la portada del Universal, donde hablamos de esta situación que ya es cada vez más grave de los créditos milagro. Estos créditos se anuncian en los periódicos, se anuncian en las revistas. Los están volanteando, por ejemplo, afuera del World Trade Center, ahí hay gente que está regalándole volantitos a la gente, donde les ofrecen créditos con una tasa de interés inferior a la bancaria, créditos sin aval, créditos sin revisar buró de crédito, créditos con un montón de pagos, ¿sí? Muchísimos pagos mensuales, hasta por años y años, que quedan súper bajitos. y les prestan cantidades, en teoría, entre comillas, les prestan cantidades muy altas de dinero, ¿no? Hasta 5 millones de pesos. Toda la gente que está ya en un nivel de sobreendeudamiento alto o muy severo, pues ve esto como una solución mágica al problema, como la panacea, como algo que les va a resolver la vida. Y se acercan a estas, entre comillas, otra vez, empresas, y llenan los requisitos y firman un contrato. Ah, pero mucho cuidado, porque les van a pedir un dinerito por adelantado, alguna cantidad, ya sea para un seguro, para demostrar solvencia, para agilizar su trámite, qué sé yo, para cualquier cuestión. El chiste es que les van a pedir una cantidad de dinero. Y en su desesperación muchas personas van y la pagan. Y son cantidades fuertes, ¿eh? Hay personas a las que les piden 4, 5, 10 mil pesos. Hay otras a las que les piden 250, 300, 400 mil pesos. Dependiendo del monto del supuesto préstamo. Y pues la gente ilusionada, desesperada, optimista quizás, va y paga estas cantidades. ¿Y qué pasa después? Señor, ya está autorizado su crédito, en 48 horas lo vamos a contactar. La gente se va bien contenta, por supuesto. Piensan que ya tienen ese dinero en la bolsa. Ya hasta se lo empiezan a gastar con la cabeza, o a veces hasta se lo empiezan a gastar de veras. Pasan las 48 horas y nada, no hay dinero. Llaman al asesor, no se preocupe, tenemos un problema, pero en una semana está el dinero depositado. Pasa la semana. Oiga, joven, usted dijo que en una semana, no, ¿sabe qué? Se atoró, me están pidiendo su pago mensual para demostrar solvencia, si no, no lo van a liberar. Es increíble, pero la gente cae y hace el pago de la primer mensualidad. Ahora sí, en 15 días está su dinero depositado. Pasa el tiempo, nada. La gente, de verdad, a mí me parece algo inverosímil, pero sucede. Llega a pagar hasta 3 mensualidades. Hay otros que no, que pagan la primera y van y preguntan, oiga, es que me dijo el asesor que me atendió el otro día, Juanito, que ya estaba mi dinero. ¿No que cree que a Juanito lo corrimos porque era un estafador? Y usted no tiene línea de crédito autorizada. Changos, o sea, imagínense ustedes, nada más, qué impactante noticia, ¿no? Oiga, quiero que me regresen mi dinero entonces, dice el cliente. Le dice el asesor, no se puede. Usted pagó ese dinero por nuestros honorarios, por nuestros servicios, pero no era garantía de que le íbamos a dar el crédito. La gente se molesta, el asesor les dijo otra cosa. ¿Pero qué creen? Ahí es donde entra en contrato. El contrato que firmó el cliente. ¿Qué dice ese contrato? Exactamente eso. Que la empresa solamente está gestionando una solicitud de crédito, que no tiene la responsabilidad ni la obligación de otorgar crédito alguno, y que el dinero que le cobró al cliente cubre sus honorarios, les den o no les den el crédito. Y es cuando viene el problema. Va la gente a la Condusef no los regula porque no es una institución financiera. Van con la Profeco no puede hacer nada porque el contrato está bien, la empresa está cumpliendo con lo estipulado en ese contrato. ¿Qué pasa? Que la gente no lee en su desesperación, con la ilusión de obtener esos créditos, le creen todo al asesor. Todo lo que el asesor les dice. No se toman la molestia de leer el contrato. Y si lo leen, dejan que el asesor lo interprete. Oiga, es que aquí dice esto, no se preocupe, eso quiere decir que le vamos a dar su crédito. Cuando la realidad es que no. Y entonces la gente se quedó peor, sin dinero, y pagó una comisión o unos honorarios o lo que ustedes quieran, por algo que no le dieron. Entonces, mucho cuidado, por favor, con los créditos milagro. Dice Cara Normal a través de Twitter, perdón. Que qué tal, chicos, ¿cómo estás, mi estimado o estimada Cara Normal a través de Twitter? Nos vamos a asesorías ya, ¿no? De una vez. Eso, mero. Vamos a asesorías. Yo quiero agradecer mucho a mi productor y amigo Helmi, que ya está conectado, productor de estos programas de radio, por supuesto. Estábamos escuchando hace un ratito parte de nuestra participación en el primer foro de educación financiera que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, de verdad genial, el 18 de junio pasado. Y ahora vamos a hacer un nuevo foro de educación financiera, pero ahora en la Cámara de Senadores, en el Senado de la República. Así que estén muy pendientes para que les avisemos cómo pueden ustedes acudir al Senado a este foro de educación financiera. Dice Sonia Elizabeth, muy buenas noches, esto a través de nuestro chat www.radiodd.org, la radio de la defensa del deudor. Teléfono en cabina 5916-0410, 5916-0410, la LADA 0155. Para todos ustedes, hoy es 9 de julio del año 2015 y son las 9 de la noche con 45 minutos, tiempo de la capital del país. para que sepan ustedes si estamos en vivo o si se trata de una repetición, ¿no? Muy bien. Francisco, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Francisco? Antonio dice que muy buenas noches. Su pregunta, si acepta el trato que le dan para pagar su deuda que tiene con Banamex, que le quitan los intereses y la puede pagar en 18 mensualidades. Mira, Antonio, no es convencional el ofrecimiento que te están dando. Banamex, por regla general, no acepta condonar intereses y que se lo paguen a mensualidades y menos a tantos meses. Me suena que te quieren engañar con un ofrecimiento falso. ¿Qué tienes que hacer? Primero, tenemos que saber si te alcanza para pagar de acuerdo a lo que ellos te están planteando. Si la respuesta es sí, mi estimado Antonio, si sí tienes esa capacidad, siempre y cuando lo puedas hacer sin ningún problema, que la mensualidad realmente te resulte cómoda, no vaya a resultar que al rato tampoco la puedas pagar, ¿sí? Entonces lo que sigue es pedir ese convenio por escrito. ¿Por qué? Porque este convenio va a sustituir a tu contrato original que tenías con Banamex. En el contrato de apertura de crédito que tú tenías con el banco, se estipulaban una serie de términos y condiciones en tu contrato para la liquidación de tu deuda, ¿me entiendes? Está entrando una llamada, ahorita seguimos con Antonio, vamos a la llamada. Esto es Radio Defensa del Deudor. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Picard, ¿cómo estás, Ángel? ¿Qué pasó, Picard? ¿En qué te podemos servir? Oye, nomás con Banamex me llegó un despacho que se llama Consorcio Jurídico. Ok. Me mandó, me ofrecen 7,500 de una deuda de 50,000. Ok, ajá. Bueno, 77 según ellos, ahorita lo que debo. Ok, sí. Pero les pido algún convenio, carta finiquito, y me lo mandaron con la misma fecha de pago. Le dije, no, pues ahorita no necesito, yo necesito verificar ese documento con Banamex o con los asesores de defensa del deudor para que esté correcto y no haya problemas en el futuro. Claro, claro. Y ya no se negaron, no me mandaban nada, Banamex me habla, o gente que dice que es de Banamex, que fui un incumplido, que no sé. No te preocupes, Picard. Mira, si tú quieres, nosotros podemos verificar si el descuento es real, y si es real, fácilmente nos mandan el convenio para que lo puedas pagar, no hay ningún problema. Aquí mi consejo es, comunícate mañana a nuestras oficinas, tú ya eres afiliado nuestro, que uno de nuestros asesores comienza a llevar tu negociación, solicitamos la carta, y siempre y cuando el descuento sea real, por supuesto, eso es lo primero. Y ya, pues, lo puedes pagar, pedimos alguna fecha que te acomode para que lo puedas liquidar sin problema. Okay. Sí, no te preocupes por nada, Picard, cualquier cosa, aquí estoy a tus órdenes. Ok, gracias. Cuídate. Pues sí, eso es la ventaja, ¿no?, de estar afiliado. Nos ofrecen algo el despacho, pero, híjole, luego los cobradores son bien necios. Y no quieren mandar la carta convenio bien, y les vale. Bueno, pues sáltense al cobrador, llámenos a nosotros. Oye, Defensa del Deudor, somos sus representantes legales. Necesito que me cheques esta negociación que me ofrece Banamex. El despacho no me quiere enviar la carta. Perfecto. Pues le hablamos al banco. Vemos si el descuento es real y se hace el protocolo para que nos manden la carta y se pueda liquidar la deuda, tan sencillo. Al final del día lo que quiere el banco es que se le pague, no se va a negar. Bueno, continuamos con el caso de Antonio. Le comentaba yo a Antonio que le están haciendo un ofrecimiento para que pague su deuda con Banamex a 18 meses, le condonan intereses, supuestamente, ¿no? Supuestamente. Lo primero, saber si Antonio le alcanza, si sí puede pagar la mensualidad que le están ofreciendo durante esos 18 meses. Si puede, sin ningún problema, no le resulta pesado, lo que sigue es verificar que el descuento sea real. El primer paso en este caso sería solicitar la carta convenio, porque lo que les comentaba, la carta convenio va a sustituir las condiciones que teníamos pactadas en nuestro contrato original. Bueno, entonces la carta convenio es un documento legal, el cual va a sustituir los términos y las condiciones bajo las cuales vamos a pagar nuestra deuda, de acuerdo al contrato que teníamos originalmente. El contrato original ya no va a valer, lo que va a valer ahora es la carta convenio. Por eso no es cualquier papel. Requiere de ciertos requisitos para que sirva, para que tenga ese valor legal. Todo lo que tiene que hacer Antonio, si le alcanza para pagar esa deuda, me parece que Antonio no está afiliado a nuestra organización. Entonces lo que sigue es pedir la carta convenio y que se la manden. Y ya que la mande, pues en este programa de radio nos la puede enviar por correo electrónico, la revisamos. Y si la carta convenio está bien elaborada, bueno, pues ya se podrá dar el siguiente paso. Pero esto es lo primero, mi estimado Antonio, verificar si te alcanza y de ahí ver si el descuento es real, ¿no? Porque por mucho que te alcance, si no hay descuento, si es puro cuento del cobrador para sacarte algunos pagos durante algunos meses en lo que te das cuenta, pues imagínate nomás, ¿no? Bueno, entonces ahí está. Muchas gracias. Sí, vamos a tener regalos. Aquí me está preguntando en Facebook que cuándo vamos a empezar a tener regalos. El próximo 20 de julio, el 20 de este mes. ¿Por qué? Porque el 23 de julio es un cumple. La Radio de la Defensa del Deudor cumple un aniversario más, un año más de vida. 6 años ya de este su programa de radio de asesoría para el deudor. 6 años dando información, opciones, ayuda a cientos de miles de personas que ya nos han escuchado, han expuesto su caso, nos han llamado por teléfono. De verdad, muchas gracias por la confianza. Sin ustedes este programa no sería absolutamente nada, porque es por ustedes, por nuestros radioescuchas, por lo que lo hacemos. Entonces, ahí ya se rompió. Es que ya se jugó. Ahí está, 6 años de la radio. Y sí, a mis amigos de Facebook, con todo el gusto del mundo vamos a tener regalos para ustedes, algunas sorpresitas para que se lo puedan llevar a su casita. ¿Cómo de que no? Dice Antonio que le... Miren, fíjense bien, aquí hay una parte clave, ¿no? El ofrecimiento se lo está haciendo supuestamente Soluciones Banamex y Milla y Asociados. Aquí debemos entender cómo funciona el asunto de la cobranza de los bancos, por ejemplo. Si el banco ya mandó expediente a un despacho de cobranza, ¿sí? Ya el despacho es el que se va a arreglar con nosotros. Ya el banco ya no. Entonces, aquí, ¿a quién le tenemos que pedir la carta convenio? Al despacho de cobranza, que es el que nos está ofreciendo este descuento. Están dando otra llamada telefónica, vamos a tomarla. Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Buenas noches, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, buenas noches. Habla Ángel. Ángel, tocayo, ¿en qué te podemos servir? Oye, fíjate que he escuchado tu programa, por cierto, muy bueno. Muchas gracias. Yo tuve el... Como muchos, caer en el uso de las tarjetas. Claro. Y Yo tengo, bueno, ya leí y sé que por los montos que debo, soy sujeto de mala papá del banco, debo a Bancomer, a Banamex y a HSBC. Ok, muy bien, ajá. Ya los mínimos, porque como has comentado, pago de una tarjeta a otra. Claro, claro. Como he visto algunos casos que no se pasan 8 o 9 meses y ya está la problema, ¿no? Claro. La verdad es que me costó mucho trabajo tomar dejar de pagar, ¿no? Claro, sí, es lo que comentaba. Pero llegó un momento en que sí, pues ya dije, no, ya pues voy a dejar de pagar y buscar alguna negociación. La verdad es que yo creo que tengo un super buró. Ajá. Estafas unas con los bancos, pero aún así, pues ya me... No, tu deuda es muy elevada. Supongo que las mensualidades están elevadísimas. Exactamente. Entonces, imagínate. Yo voy a pagar un mínimo de 30 mil pesos, ¿no? Sí, sí. Por muy buena que esté la tasa de interés, ¿no? Exacto. Por muy buena que esté la tasa de interés. Con Bancomer. Imagínate pagar 30 mil y no estás pagando ni siquiera capital. O sea, casi todo eso va a puros intereses. Entonces, así nunca ibas a acabar. Si seguías por ese camino, al rato iban a ser 400 aquí, 50 allá y así, ¿no? Entonces, mejor cortar por lo sano. Bueno, si me interesa, pues sí es pagar, ¿no? Claro, claro. Por eso nos llamas. Si no quisieras pagar, pues te escondes, ¿no? Así es, así es. Vamos a ayudarte, no te preocupes, tocayo. Me interesa y además, bueno, pues, a lo mejor hoy me interesaría ver cómo si te pararon para quita o sería sujeto de eso. Sí, mira, nosotros nos encargamos. Primero hay que verificar tu perfil como cliente, pero por lo que nos comentas de tu buen historial crediticio y de las tasas preferentes, entonces debes de ser muy buen cliente de los bancos, ¿sí? Y te podemos conseguir muy buenos descuentos, sobre todo con Bancomer, por ejemplo. Podríamos llegar a negociar hasta un 95% de descuento sobre el monto total de la deuda. Ya con eso tú la liquidas y ya una vez que acabes con todas tus deudas, porque también es bien importante esto, mi estimado tocayo, tu buen historial, tú mismo vas a ver que después de algunos meses los mismos bancos con los que tuviste el problema te van a ofrecer nuevas líneas de crédito. Obviamente ya no van a ser líneas tan altas, porque se entiende que atravesaste una situación económica adversa y si te sobreendeudan, pues va a volver a suceder lo mismo, ¿no? Así es. Te van a ofrecer líneas bajitas. Es que me dio bien, pero un poco, ¿no? Claro, claro. También me expuso mucho al tema del negocio. Ajá. Y ya ves que el negocio pues, es de inviertes y no siempre está bien. Claro. Pero no pasaba nada porque pues yo en el trabajo, en la empresa, yo estaba muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí topaba los mínimos. Después, como todo, ya tiene situaciones difíciles. Y ahí fue donde ya no pude pagar los mínimos, ¿no? Claro, sí, ¿no? Y aparte, entonces, con mínimos. Yo insisto, digo, pues con lo que comentabas, ¿no? A mí me llegaban seguido promociones. Y pues también se emociona uno, ¿no? Sí, es lógico, ¿no? Es lógico, o sea, de pronto pierdes el piso porque te va bien en tu trabajo, uno presume que así va a ser siempre, y de pronto, pues cualquier cosita en un instante te cambia la situación económica, y el problema es que tus ingresos bajan, pero las deudas suben, y es cuando la balanza se carga al revés, ¿sí? Pero no te preocupes, tocayo, te vamos a ayudar. Mira, mi consejo, afíliate a La Brevedad para comenzar a tomar tu caso. ¿Tienes dónde apuntar? Sí, yo lo estoy siguiendo. Ah, perfecto. Ya tiene perfecto, mira. Unos meses. Un mes más o menos. Perfecto. Que he escuchado y ya no quiero estar pasando más tiempo. Ah, correcto, mira. Te toca yo, gracias. Cuídate, hasta pronto. Dice quién. Antonio, continuaba diciendo lo que nos está mandando, le está mandando el convenio de para pagar a 18 meses. El banco y Milla y Asociados, no. Tiene que mandarlo uno o el otro, porque si no, los echan la pelotita. Y Antonio dice que hay que pedirles carta convenio y la va a mandar para que la revisemos. Perfecto, perfecto. Vamos bien hasta ahí, mi estimado Antonio. Qué bueno. Vamos muy bien. Hipotecado, tiene un crédito hipotecario con Santander por pérdida de empleo. Desde el último día de enero de este año ha tenido dificultades para cumplir con los pagos mensuales. Y el seguro de desempleo no lo activó después de dos intentos por lo aparatoso de la documentación. Y por optimismo a recuperar su empleo, afortunadamente ha recobrado el empleo en este mes pasado, pero ha incumplido por más de 4 meses. Santander Cobranza ya no atiende su asunto. No, pues ya lo pasaron a algún despacho. Ahora le hace una agencia de cobranza que le indica que debe hacer aportación para ver si es posible regresar a su plan normal de aportaciones. Pero él podrá hacer aportaciones hasta dentro de 15 días. ¿Llegará esto a juicio o qué instancia procede a este respecto? Pues no te preocupes, hipotecado, tienes muy poco tiempo de atraso, no te van a demandar, pero sí es importante que por lo menos te juntes un par de mensualidades para que se las des al banco, porque sí, ya tienes 4 meses, se van a cumplir prácticamente 5, y recordemos que estos financiamientos se cancelan al tercer mes de incumplimiento. Todavía se puede recuperar la línea de crédito, al banco no le conviene perderla, porque luego eso se les complica a todos, pero sí, por lo menos un par de meses que les diga, ¿sabes qué? Mira, te puedo adelantar 2 meses y luego me voy con mis pagos mensuales normales. Toma en cuenta, mi estimado hipotecado, que ya se acumularon intereses moratorios, que sumarlos a esos 2 pagos mensuales. Dice hipotecado que cómo se afilia. En este caso, necesitamos valorarlo, sí, porque se trata de una hipoteca. Te voy a dar un correo electrónico, se los voy a dar a todos ustedes para que lo apunten. Si ustedes se quieren afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, tienen que enviar una solicitud. Recuerden que somos una asociación civil sin fines lucrativos y tenemos que estudiar cada uno de sus casos para ver si son viables de afiliación, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren mandar una solicitud, por favor háganlo al siguiente correo electrónico. contacto@mdemiguelx.org. Lo voy a repetir. contacto@mdemiguelx.org. Ahí nos mandan su solicitud, nos dicen, oiga, defensa del deudor, yo me quiero afiliar. ¿Cómo le hago? Fíjense que debo una hipoteca, le debo las tarjetas de crédito, debo un préstamo, debo mi coche. Ahí nos platican brevemente su asunto. ¿Cuánto es lo que deben? ¿Cuánto tiempo llevan de atraso? Su caso lo vamos a valorar y si son candidatos a afiliación, nos vamos a poner en contacto con ustedes para platicar un poquito, ver cómo está la situación. ¿Por qué hacemos esto? Pues para evitar que la gente abuse. Yo sé que ustedes no son el caso, pero hay algunas personas por ahí que han querido sorprender a la organización y sí tienen la capacidad para pagar sus deudas y se quieren afiliar para sacar provecho, y eso no lo vamos a permitir. Entonces sí, necesitamos ver sus casos, platicamos con ustedes y no hay problema. Pues se afilian y listo. Comenzamos con su asunto a la brevedad. Eso sí, se los pido. Entre más temprano comencemos a llevar su caso, más posibilidades tenemos de un mejor resultado. Al final, siempre o casi siempre vamos a obtener un buen resultado, siempre y cuando no esté muy avanzado el problema. Pero se pueden obtener mejores si lo tomamos temprano. Sí, llevamos poco tiempo sin pagar y todo. De todas formas, si ya llevan algún tiempo sin pagar o lo que sea, aún así les podemos ayudar. Afíliense a la brevedad, ¿ok? Bueno, nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos sintonizado. Les mando un abrazote. Cuídense mucho, les deseo un excelente fin de semana y por aquí nos estaremos escuchando el próximo lunes. El próximo lunes 3 de la tarde. ¿A cómo estamos el próximo lunes? El próximo, ya casi serán los niños de vacaciones, ¿no? Lunes 13 de julio, 3 de la tarde, Radio Defensa del Deudor, su programa Deudas, Dudas y Soluciones en este mes del sexto aniversario de la radio DDD. Helmi, productor, gracias por todo, un abrazo, buen fin de semana. Y hasta el próximo lunes.